pregunta que nos traen hoy es si los ángeles existen, dónde están y qué es lo que hacen. Bien concreto, a ver qué bien pasa. Concreto. Y además, una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, de tipo filosófica, sino una respuesta que se funda en la revelación que Dios nos ha hecho a los hombres. Que acá en este mundo en el que vivimos, no somos solo los seres humanos, los únicos seres dotados de inteligencia y de voluntad y que intervienen en la historia humana. Hay más de lo que se ve. Lo que se ve, por decirlo así, es una parte pequeña de todo el universo de seres reales, inteligentes, vivos, dotados de capacidad de amar que hay. Y también hay todo un grupo enorme de esos seres que son inteligentes, sumamente capaces y poderosos, pero que están en estado de rebelión y de guerra continua contra Dios y contra los hombres, que se llaman demonios. Los primeros los llamamos ángeles, los segundos los llamamos demonios, los ángeles malos. Cuando la gente habla de extraterrestres y preguntan, ¿no?, ¿existen o no los extraterrestres?, que más o menos vienen a preguntar seres inteligentes que no son como nosotros los seres humanos. La respuesta, hasta ahora que yo he podido, hasta donde he podido encontrar una respuesta, es que no hay ninguna certeza de que existan seres materiales, corporales, de la corporalidad que sea que tengan, y al mismo tiempo estén dotados de inteligencia y voluntad. No existen pruebas. Todo el mundo anda buscando, rastreando señales de vida extraterrestre. Hasta ahora no hay un indicio claro. En cambio, sí hay que decir que en este universo en el que vivimos existen seres inteligentes, sin cuerpo, pero con puro espíritu, que se llaman ángeles, los espíritus de Dios, que pueblan el universo y además tienen misiones delante de Dios. Miren cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica esta gran verdad sobre los ángeles. Dice así, el punto 328 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, nuestro gran resumen de fe y también de historia de la Iglesia que tenemos. Dice así: la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Ya? Nunca ha faltado en estos 2000 años de vida de la Iglesia la certeza de la existencia de los ángeles, aparte de intervenciones más o menos sorprendentes o milagrosas que ocurren a través de los ángeles de la guarda, que son los que nos cuidan a nosotros. Pero, como dice muy bien el texto, es una verdad de fe que está en el testimonio de la Escritura. Por eso, hace mucho bien ir a la Escritura. Siempre traigo la Biblia, una Biblia a la cual, por cierto, le he sacado toda referencia que borre la palabra Biblia. He dejado solo la palabra Biblia, que significa los libros en los cuales está revelada la palabra de Dios. Soy muy consciente de que hay incluso teólogos que se dicen cristianos que afirman que los ángeles no existen. Yo lo escuché más de una vez, eso. ¿Verdad? Sí, sí. Que dicen que hay que interpretar la Biblia sin esa especie de primitivismo mental o intelectual que nos llevaría a creer que estos mitos babilonios o cosas por el estilo que dicen, o fantasías o personificaciones de fuerzas de la naturaleza, son seres realmente vivientes. Pues la Sagrada Escritura dice que realmente los ha creado Dios, existen y existen en cantidades innumerables. Veamos algunos textos. La primerísima vez que aparece uno de estos seres maravillosos y misteriosos, lo encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, bajo un nombre peculiar, querubín. Se trata del pasaje en el cual Adán y Eva se han rebelado contra Dios y Dios los expulsa del paraíso, y por lo tanto ya no pueden alargar la mano nunca más al famoso árbol de la vida, que no sabemos exactamente cómo era ni qué tipo de alimento era el que daba, pero los mantenía en un estado de salud perfecta y de inmortalidad corporal Adán y Eva, que se alimentaban de ese árbol. Y al ser expulsados, dice Dios: he aquí al hombre que ha querido ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre, le echó Yahvé Dios del jardín del Edén, para que trabajase el suelo de donde había sido tomado. y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y una llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Tiene todo el simbolismo. El hombre entra en contacto con la muerte. Ya no seguirá viviendo eternamente. Cambia la historia de la humanidad a partir de este episodio del pecado original. Pero también aparece este ser, un querubín. Después aparecerán a lo largo de la Biblia con nombres diversos, que a veces se los llama serafines, otras veces son arcángeles, muchas, la mayor parte de las veces simplemente ángeles. San Pablo a veces dice que sus nombres son tronos, poderes, dominaciones. Realmente hay una enorme variedad y hay como una jerarquía muy grande de ángeles en la creación de Dios, y algunos de ellos intervienen en la vida humana. Como si fueran de un ejército, generales, coroneles, algo por el estilo, ¿puede tener algún sentido o no? Por lo menos hay, digamos, más perfectos y menos perfectos en cuanto al modo de ser. Pero no por autoridad, entonces. Y por perfección, pero no por autoridad. A veces debe ser por autoridad, porque a veces algunos de ellos se los nombran como príncipes de la milicia del ejército, o sea, como una especie de generales. Uh-huh. ¿No? De hecho, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos dice que uno de ellos, de nombre Miguel, que es un nombre teóforo, que quiere decir ¿quién como Dios?, significa en hebreo, que Miguel era el príncipe o el comandante de los ángeles que resistieron la rebelión de Lucifer, que era otro ángel, también de una enorme perfección, que se rebeló contra Dios. Son esos los datos que tenemos, no tenemos muchos más detalles, pero sabemos que existen en esas jerarquías, pero intervienen en la vida humana. Miren un texto antiquísimo en el libro del Génesis, en el capítulo 19, un pasaje que yo sé que no es políticamente correcto citar, porque habla sobre la homosexualidad y la hace ver como un pecado grave que aparta de la amistad con Dios. Es el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos pueblos que existían a orillas del actual Mar Muerto, y que efectivamente es un mar muerto. Es una zona, está al sur de Israel, en la cual no existe vida alguna, ¿no? Salitroso, desértico. Allá, unos casi 2000 años antes de Cristo, vivía Lot, en uno de los pueblos, con su mujer y dos hijas. Tal vez, como me doy cuenta que se está acabando el tiempo, cuento la historia después, pero es muy impresionante ver cómo intervienen estos príncipes del cielo en la vida de los hombres. Por ahora, si me permite, hacemos una pausa. Bueno, padre, cómo no. Muchas gracias. Bueno. Bueno, padre, nos gustaría que nos complete la historia de Lot y después qué pasa con los ángeles malos, antes que nos vayamos. Que los hay, por supuesto que sí. Bueno, pues, una de las tantísimas historias que cuenta la Biblia en la que aparecen estos personajes puramente espirituales, pero que intervienen en la vida humana, es la historia de Sodoma y Gomorra. Era un pueblo por el que, por cierto, en esa época también vivía Abraham, que era pariente de Lot. Después que Abraham rezó para que Dios no castigara a ese pueblo y le fue pidiendo, si hubiera 50 justos, pues los perdonarías, y 40 los perdonarías, y Dios decía, si hubiera 40 los perdono, y 30 también los perdonaría, y si hubieran 10 también los perdonaría, pero resulta que en ese pueblo no había gente buena. Entonces, después de que Abraham no consiguió el perdón de Dios para ese pueblo, además vivía su pariente Lot con la mujer y las dos hijas allá, dice el capítulo 19 del Génesis: dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, a la entrada del pueblo. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y, postrándose rostro en tierra, les dijo: por favor, vengan a mi casa, de este servidor vuestro. Y ellos dijeron: no, haremos noche en medio de la plaza. Pero tanto insistió Lot que se hospedaron en su casa. Al principio parecen dos viajeros corrientes, pero ya la Escritura dice que son ángeles. Todos los varones del pueblo se reunieron a la puerta de Lot diciendo: a esos dos extranjeros los queremos para nosotros. Era el pecado de sodomía, y se ve que no podía pasar ningún varón por Sodoma si no era atacado por los varones, o por estos varones homosexuales. Y Lot se negó en nombre de la hospitalidad. y les ofreció incluso a sus dos hijas, pero ellos no querían a las hijas, querían a los supuestos varones que había allá. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se encuentran aquí, no vayan a ser también barridos por la culpa de la ciudad. Y como este tardaba, ellos le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus dos hijas, por compasión de Dios hacia él, y lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Y después cayó fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y queda hasta ahora, ¿no?, ese lugar como maldito. Miren cómo el texto indica que a veces parecería que se impacientan, necesitan intervenir en la vida de los hombres con urgencia. Otro capítulo impresionante también del libro del Génesis, que me estoy remitiendo a los capítulos más antiguos de la Biblia, luego saltaremos a los del Nuevo Testamento. Si el tiempo lo permite. Si el tiempo lo permite. Cuando Abraham, que era totalmente contemporáneo, tuvo ese hijo en su ancianidad, que era Isaac, y cuando tenía 7 años, Isaac le pidió, para probarlo, que lo sacrificara. Y le mandó al famoso monte Moriah, que es donde luego, mucho después, se construyó Jerusalén, y el Moriah fue también el lugar del Calvario. Abraham, casi 2000 años antes de Cristo, se puso en marcha por orden de Dios, llevando al hijo para sacrificarlo. Y en el momento en que iba a descargar el puñal para matarlo, que San Pablo nos dirá que Abraham tenía tanta fe que estaba convencido que Dios le podía devolver vivo al hijo. Pues lo llamamos nuestro padre en la fe. Ha sido la prueba probablemente más terrible que ha sufrido un hombre en la tierra. Al menos de este tipo de pruebas, ¿verdad? De alguien que hablaba con Dios. En el momento en que iba a sacrificar a su hijo, dice el capítulo 22 del Génesis, alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Y entonces le habló el ángel de Yahvé desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él dijo: aquí estoy. Y dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, porque sé que obedeces a Dios y que no me has negado a tu hijo, a tu único. Y le impide hacer el sacrificio y le muestra dónde hay un cordero o un ternero enzarzado y ofrece un animal en sacrificio. A partir de este primer libro de la Biblia, jamás dejan de aparecer estos personajes, los ángeles, que a veces, como dice el catecismo, combaten las batallas de Dios, a veces simplemente anuncian una vocación, otras veces ponen en marcha a alguien para que defienda al pueblo de Israel, o anuncian a una mujer estéril que iba a tener un hijo, aparecen muchísimas veces. Pero lo terrible es ese dato, que es muy bueno que lo tengamos presente, que está en el capítulo 12 del Apocalipsis, que entre estos seres maravillosamente perfectos, hubo un grupo enorme que se rebelaron contra Dios y se transformaron en demonios. Y dice así, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis: vi a una mujer vestida de sol, ¿no? Es el evangelista San Juan que ve a la Virgen en el cielo, que ya ha estado en el cielo, que iba a dar a luz a un hijo. Y vi que se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y los ángeles combatieron, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, se refiere a la serpiente del paraíso, que también se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una voz que decía: ¡ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, poseído de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo! Porque nuestras vidas son de una fugacidad increíble. A veces nos da la impresión que vivimos muchos, muchos años. Pero estos ángeles, que viven en una escala de tiempo tan distinta a la nuestra, saben que nosotros tenemos para hacer el bien, para salvarnos, para aprender a amar, muy poquito tiempo. Y pasar las pruebas que Dios nos pone. Y comparado con la eternidad, claro, no son nada. Son como los ángeles de Lot. Tratan de manotear y de meterse a ver si consiguen apartarnos de nuestro camino a Dios. Pero está revelado que existen. De ahí que hay que tener mucho cuidado con esos teólogos o pseudo teólogos. Yo hace poco estaba leyendo el escrito de un joven sacerdote que hizo unas cuantas materias en un instituto bíblico en Tierra Santa y regresó diciendo que no existen ángeles, que no existe el paraíso terrenal, que la Biblia todo lo que dice es figurado, que no hay nada histórico. La Biblia es clarísima y hay que interpretarla según a la manera en que la Iglesia siempre la ha interpretado, como palabra de Dios que ni engaña ni puede engañar tampoco. Los ángeles existen. y Satanás existe. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de los ángeles, aclara que toda la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Desde la infancia, como dice Mateo 18, Dios, hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. Y es verdad. El ángel de la guarda. Es el famoso ángel de la guarda, que no es un invento piadoso de alguna persona medio afiebrada. Es que realmente en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, al hablar de los niños, ¡ay de aquel que enseña a pecar a uno de estos pequeños! Porque os aseguro que sus ángeles están continuamente viendo el rostro de su Padre Dios en el cielo. O sea que tienen sus ángeles cada niño. Y enseñar a pecar a los niños, sobre todo de todos los pecados que se les pueden enseñar, que son horribles todos, el peor, por cierto, es decirles que no hay Dios, burlarse de la fe, hablarles en contra de Jesucristo. Es el máximo pecado de escándalo, que tiene testigos. Está revelado, los testigos son los ángeles. Y además dicen, ay del que les enseñara a pecar. Bueno, padre, hay mucho todavía, pero es una lástima, tenemos que dejar acá. Lo dejamos acá.